Te conocí de noche en la ciudad de la Delfa Blanca, por la calle dormida donde los hombres muerden las flores. Yo cantaba al diablo con la barbuca por la muralla, que andaba como un gato por la Medina de Marrakech. Estabas tan vistosa y yo tan loco de madrugada, buscando entre las sombras la melodía de los recuerdos, en aquella taberna donde la luna solo era un sueño, el sueño que tu boca contra mi boca puso de pie. Dormida donde tus ojos yo me encontré. Todo el mar fuera de mí.